te vi cuando vos apuntabas para ahí. Te vi y de curioso te seguí. Te quiero a entrar a un cabaret y ponérselo una foto de saque. Me dice video. Te vi cuando vos apuntabas para ahí. Hermano y hermano, te vi y de curioso te seguí. Te quiero usar, entraste a un cabaret y con mi celular una foto te saqué. Una chica de cabello rojo, a lo lejos te guiñaba un ojo. Cuando vos apuntabas para ahí.